algo para acá. Oye, ¿qué tranza? ¿Y ese chico real que no me estoy cobrado? ¿Eh? ¿No estoy cobrado? No, no. Ah, ¿caí? ¿En el caí? Sí. No he ido, compa. ¿Ya fuiste tú? ¿Todavía estás ahí? Ahí todavía. Ah, qué bueno. ¿Cómo va a ser viejo ahí? Como yo fui una vez, en vacaciones y no los vi, pensé que a lo mejor los habían cambiado el nuevo cariño. Yo te miré. No, ah, ¿tú estabas ahí? ¿Sí? Ah, sí, yo me acordé, pues tú sí, estabas ahí haciendo cola. ¿No te dieron quebrarse ahí? No, es que no iba a eso. ¿No? No, iba a llevar una medicina. Oh, yo sé qué hacer. No, yo... No, pues ahí se pueden. Ah, de modo que siguen los mismos ahí, hasta la misma persona que de Monopolis. Sí, el que no miró eso. No me robes el al carnicero. Ah, no, ya es que no lo miro. Pero siguen las mismas personas en la invitación y todo eso. O sea, con este Félix todavía está ahí. Este Félix, sí. Entonces no los han cambiado para allá ellos. Acaba de entrar en la Félix. Fíjate que me estaba diciendo un muchacho que... Ayer la miré. No. Sí, ayer la miré. Y ahora también. Volví a dormir. Está la Están bajando. No, no, pero... No, no, esta no cambia lo que está poner, perdón, no pasa nada, pues se puede lavar, se puede lavar. ¿Eso es lo que? A ver, ¿de dos capuchas? Para que dé menos frío en el coco, ¿verdad? Qué bien. ¿Cuánto? ¿50 pesos? ¿Cada una? ¿A la de abajo? ¿Cómo estás? ¿Por Washington? ¿Por allá naciste? Sí, pero... ¿Pero en qué? Ah, tú dices en Washington, Estados Unidos. Yo estoy un poco por allá por la avenida de Washington. No, sí, eso de que anduviste en Estados Unidos ya me lo dijiste. Anduviste en Washington. ¿Cuánto tiempo has que regresarte? Yo te acuerdo. ¿Cómo te van? ¿Tienes tu... no, para mi sección? Ya no sé. Necesito, no estaba. ¡Ey! Ana Berta, Elena, Elena. ¿Esto es por allá, Lucía? ¿No? Sí. Ahora, pero... oiga. Ay, ya, mira. Bueno. ¡Tere! ¡Tere! Vamos, sí, se viene. La que tenía me la había sacado. Para la infección, amoxicilina o ciclofosfamida. ¿Qué tiene? Amoxicilina. No, ya tomé una para la gripa. Más para la garganta. Y aquel que rodeo. Me conoció Jorge Vargas. No, la oreja. Ay,

para mañana. Esas son para en la mañana. Santa María, Dios te Santa María, María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios mío, te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios salve María, gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios salve María, llena de gracia, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Madre de Dios. En la muerte, hasta la vida de Dios. En vos, en tu Hijo. Humildes peregrinos, Jesús, María y José, el alma Dios, el alma Dios, con ella mi corazón también, y con ella mi corazón también. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofrendas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, de Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros. Que nos ayude a todos para que nos dé la salud. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ave María, ruega por nosotros. Gracias. Hermano, aquí traigo yo avena calientita, sí. Y va, está saliendo bien rico el café. Quien guste avena, levante su mano. Y quien guste café, ahorita se los traigo. De la flor de Córdoba, ¿eh? Ah, muchas gracias. Oye, sí, ahorita ya se los están preparando. Sin gusto, avena, avena. Y luego les traemos un rico mole, con su papita caliente. Muchas gracias. ¿Quién más quiere? Avena. De harina. ¿Y alguien quiere tomar avena? Y ya, no sé por qué se están cerrando con el café. Le está haciendo el diácono, ¿eh? Se los va a dejar bien rico. ¿El café? El café, se los está haciendo el diácono. Yo traje nomás la canela y él le puso la, él le puso a el cafecito. Sí, no se alimenta. Se quedó en es que pena con una coca había caído mejor. Una coca. ¿Cuántos platos? ¿Dos? Con poca pena también con el pelo. Gracias. Ah, pero qué rico es. Tiene que ya la estatura del partido ya. ¿Más usted, verdad? No, yo. ¿Más usted? Y tortilla, por favor. No hay nadie. Ya le dije el loco, ¿no? Y ya están esperando el café. Oiga, ¿está venido a traer tortillas? Sí, están calentando tortillas. Porque habemos algunos que no podemos. Ah, déjame decirle. Más chilito, más sopa, más carne. ¿Qué? ¡Ya llegó el café! ¡Ya llegó el café! Más chilito, más sopa. ¿Más qué? Ah, tortilla. Gracias. ¿Alguien busca? ¿Perdón? Ah, no, sí, aquí. ¿Dónde están aquí? Estaban para vender, para ayudar. ¿Me pasó mucho costado? Está para vender, digo, ¿verdad? Aquí hay muchas para vender. Muchas gracias. ¿Quieren más costadas? Ah, ¿se quieren más? Vamos a mirar la reina. Sí, cuidado, porque tú sí estás. Gracias. Es de la garganta. ¿Te gustó? Thank you. Adelante, en el mercado de los negocios, del mal. No. La gripa me está haciendo. Este es Abela, lo que se tomó. Ah, ahora café. Ahorita, hermano. Gracias, no. Cafecito. Gracias, usted. Ah, un cabo que se revuelve este estado. A ver, tome tu plato. No, mal. Véngase aquí. No nos dejes caer en tentación, en el clima y en el mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Humilde peregrino, Jesús, María y José, el Padre, la Madre, Gracias. ¿Ya, verdad? Memo, sí. Blanca. Sí, está bien. Gracias a la gente que nos han dado. Gracias. Oh, la más grande que nos han dado ahorita. La mayoría son de los que me gustan, que ahora no voy a regalar mucho, pero regalando más que el 40%. Muchas gracias. ¿Busca un cafecito, una avenita? La avena es muy buena, la avena. ¿Quiere una avenita? ¿Avena o café? Lo que usted quiera, dígame. ¿Qué se le antoja? ¿Avena? ¿O las dos cosas? Primero una cosa y luego la otra. Café primero. Muy bien. No. Este y el otro, no es el de la mañana. Ahí. Oye, con su bolo y con su bote. Gracias. Qué bolo tan grande, con sus dulces, sus galletas. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Parece que es un guayabo. Una tira de guayabo. Ay, qué rico es comer de tiempo. ¿Tú probó el café de la chica? No, ahora nomás para no embarrar de con el agua. Soy fan de chocolate. El único conveniente que le veo es que a lo mejor las ruedas no se le pueden cambiar. A lo mejor las ruedas no se le pueden cambiar. Es el único inconveniente que le veo. Pero está muy bien el carrito. Las ruedas no son muy gastadas. Ya porque ya empezaste. ¿Están bueno, verdad? Hay mucho de los más buenos, ¿verdad? De chocolate, de chile, de pulparindo, de cajeta. Que no decíamos porque si no van a decirte que te levantes y no vas a terminar, que ya se va a acabar la hora de cenar. Luego platicamos allá, es que a veces nos vemos por allá, ¿verdad? Pero dijo que ya estaba hablando de otra cosa, porque primero dijiste que le daban de tomar, ¿no? De tomar, ¿no? Ah, café. Ah, bueno, yo pensé que estabas hablando de cerveza, pensé que estabas hablando de un bar. Ah, un bar, sí. Ah, es un bar. Nada más uno, había dos. ¿Pero qué es, bar o albergue? Bares. Ah, son bares. O sea que son donde venden el pisto, pues no, no es donde vas a hay mujeres, para que no, no, no, no, pero también habrá que un albergue, ¿verdad? Aún no son dos, está diciendo que son el 28 de enero, pero todo la constitución. Pero todo es el bar o que es inconsciente saber que no. Sí, pero se va muy a caer, muy a que cura y todo, un tipo de todo. Así de esos hay en dos lados. Y allá adentro se dice, y entre así parado. ¿Y a veces tú vas para allá a veces o qué? Sí, ah, a veces. No diario, pero no diario. Bueno, sí, de perdida voy. De perdida una o dos veces por semana. Una o dos veces está abierta los siete días. Hasta el domingo también está claro. Abrido el domingo también. Y nomás en la cena ya no también en la comida. San Sebastián que está en la esquina del 24 de enero, hasta allá se descubrirá el templo de San Sebastián, en la esquina de este lago, que es donde está todo eso que me ayuda la madrería, pasando cinco de mayo, la primera que está, hace cerrada con el problema y empieza a dejar de 28 de acá de Guadalupe Victoria. Ajá, ¿ya no está esa madería? ¿Esa madería? ¿Ya no está? Sí, pero ya ya no es esa. Ya nomás son como dos, tres trabajadores. Ah. Ya no están de la que estaba. Pues se desmontaba el carro. Yo voy a ir preparando para seguir con lo que va de la oración, de la sede de la oración. Disculpe, no, es que ya. Sí. ¿Algo que quieras agregar, que quieras compartir, que quieras agregar? ¿Cómo sintieron? Sí. Muchísimas gracias. Ya estamos a la orden por si quieren que vayamos. Por si quieren que vayamos a llevar o ya no. Llegaron ya ellos, yo me voy con ellos. Ah, perfecto. Muy bien. Pues nos ayudan a vaciar las obras. Hermano, gracias, buenas noches. Enseguida nos vemos. Muchas gracias. Dios la bendiga. Thank you. llama, como andan bien pisteados, como no van, como no van a querer la radio acá, tienen bien pisteados. Bien pisteados, bien. ¿Qué le costó todo lo que ellos han pisteado? No quiero decir nada, ¿eh? Ni le reclaman, ni le preguntan nada. No le preguntan nada. La música que son los ricos. Sí, como le dije yo a decir. Que ellos para ese jardín. Yo le dije, pues es importante para esto que yo no vengo pisteado ni drogado, le dije. Como queriendo decir como algunos aquí. Y por eso a nosotros nos discrimina porque nosotros no tocamos. Ay, ay, así es. ¿Es tú? Ya ven. ¿Me traigo? Sí. Ya ven. Así como están, pueden platicar toda la noche, dicen que los cristianos andan. Ah, no, pues siempre los cristianos vienen. Varios días tienen los cristianos ya, después de los cristianos. No me digas nada, ya, a ver qué tal. ¿Cómo sabes? ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo sabes que es verdad? No me digas nada. No me digas nada. No, no se sabe si el hijo está teniendo visitaciones. Casi como que no está en la casa. Correcto. ¿Qué fue? Vive bien pisteado. El otro Carlos. Bien. Yo le dije que tiene verdad. Yo lo he visto hace como 2 semanas. Yo ahorita le pongo tiempo de mano. No, ya de cómo andan que ellos pueden practicar toda la noche. Y no andan bien pisteados. Gracias por la canción. No hice nada. Por eso, pero por eso no tienen derecho a nada. Derecho a nada, ahí está. Nomás habla contra los que. Ahí está. ¿Cómo lo van a defender ellos? ¿Cómo lo van a defender? Porque a los que vienen bien cristianos y a los que no ni les preguntan ni les dicen nada. Ahí lo tomamos. Bien, tenemos ahí nuestra defensa, ahí está. Bueno, que vengan de así. Bueno, es nuestra defensa. Pero lo malo es que no hacen caso. No, lo mejor para nosotros es la defensa de nosotros. Porque ahí podemos decir nosotros por ahí, bueno, porque ahí no les preguntan nada, ni la reclaman, ni la reclaman. Bueno, y lo están en la mano. Porque a uno le están preguntando y preguntando y preguntando. Hay que estar tan sinvergüenza que se queda callado en la mano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le dije? ¿Quiere más tiempo que yo? Está solo. ¿Y qué le dije? Pues él dijo porque tiene más edad. Pero de todas maneras. Y sorpresa, pero solo por eso le van a estar aguantando todo. Ay, van a venir drogados, pillados, van a hacer lo que yo quiera. Y si le pudieran sacar cuentas, de todas maneras. Otra cosa, pero vive así, no, no tiene mucho tiempo de vive así. Ah, no, ay, el carro tampoco, pero ajá, y esto que viene a drogar un pitiado, ahí está, nuestra defensa, y lo que no le pide nada. Ah, ahí está, ahí está. ¿Qué pues? Nada más que aquí a ellos no les importa, es lo malo. Lo malo es que a ellos no les importa. No, pues sí. Ellos hacen lo que quieren, lo que les pagan con el... Correcto. Entonces, los padrecitos igual no tienen que hacer más. Tienen que haber quedado también. ¿Sí o no? Porque por otro lado están rodando. Todos en la campo, todos los pueblos, en pareja, no cómodos. Claro. Pero no, ¿de dónde pueden? Ellos están haciendo de la vez las cosas. En lugar de que nosotros... No pueden estar, no pueden estar cometiendo injusticias donde deben de poner justicia. No es. No debe, no debe. Y eso lo puede ver todo el mundo, no por lo menos. Todo el mundo. Justicia, justicia, justicia. Pero lo hacen las cosas al revés. Al revés. No, pero eso va en contra de ellos. Ajá. Ah, sí, bueno, eso va en contra de ellos. Y todo va a favor de nosotros. Bueno, está bien, porque hay mayores, está bien, está bien. Y otra que digo, nosotros no lo conviene a ellos. A la hora de hablar hay que hablar. ¿A dónde? ¿Allá? Pues, ¿quién hizo aquel lado? ¿Viste aquel lado ayer, verdad? Sí, ¿ayer? Sí, la noche de allá. Thank you. Sí, sí. Se pasa hablando como si fuera muy buena gente. Ahí está, así es. Hay una hermana vez que mintió que dijo que no estaba fumando. Estaba fumando. Sí, así es. Correcto. Thank you. Trabajar, echándole, no era lugar de andar ni pisteando ni drogando, sino Y también es bueno que no te quede muy cerca, ¿no? Porque si te queda muy cerca, pues te va a abrir de esta manera. Sí, no, yo para sí. Que se ventile. Pero de todas maneras, la maleta de la mañana. Guarda solo la ropa, ¿no? Ah, chinga, otra cosa. Hoy no nos va acá para andar. Ah, sí. No la ropa, no más. Sí, va a llevarte lo más pesado y lo más necesario, ¿no? En todo ahí. ¿Eso es día de lavar ropa ahora? Sí, sí. ¿Qué voy a lavar yo? ¿Vamos a lavar, Víctor? ¿Ya terminaron? ¿Qué onda? No. ¿Cuántos son los que no te hicieron chalán ahora? No, sí, tengo así de 100 de chalán. Camarada. Anda cotorreando por allá. Pinche cotorreo nomás. Puro cotorreo, nada de trabajo. Ya los chalanes quieren mandar al maestro, ¿qué fue? ¿Verdad? ¿Cómo fue? No, no. Bueno, pues, ¿cuántos somos? ¿Qué? Ahí anda enamorado de la chenorio. Que no era uno nada. Y yo le dije, yo pasamos. Un batillero que tenía para afuera. Y ese meal que traía, que venía a la carrera tomando el café o lo que sea, eran sus tiraderos. Y te hacen no ganar. No le puede ser uno nada porque, pues. ¿Ya tienes ley? No, que no se quita los zapatos. Ah. Que no sale más dinero. Le dije a este, no deja de ti para que vean todo y ver que allá afuera estaba así todo el mundo. Y como no va a ser uno gratis de aquí nomás por porque pues no sé qué se crean o lo que sea, una cosa u otra, si no se cuida uno mismo su lugar. Ella lo viviera lo puro loco, puro pendejo ahí nomás a ver qué. ¿Y ahora te golpeaste la cabeza? ¿Te golpeaste aquí? Otra mañana. ¿Aquí tienes un nuevo boom? ¿Me digo? ¿No creas si me molesta? ¿Sí? Ya, tienes un poco pinchado ahora. Pues ves, ahorita es que ya da mi chance porque si no, no traigo las ganas de nada, hermano. ¿Y este hombre en el baño? ¡Chorro! Ah, tienes de reto. Y luego con el trancazo y toda la cosa y ves comando por allá. Traigo cualquier montoncito del cartón y me doy uno luego a dejarlo donde me atravieso, ven cerca de allá. No, no vino este hombre, ¿verdad? Oiga, claro. ¿No vino este hombre de aquí? No. No vino, no, ¿verdad? No, de todos. ¿Quién sabe qué pasaría? Puro loco, mi madre. Andaba buscando su muleta ayer, viste que se le pegó. Sí, y no cuida dónde el lugar donde uno está, ¿dónde quién le va a cuidar? Sí. Y llega de puro pendejo. Sí. Oye, viene a lavar. ¿Vas a querer tu control remoto? Pero sí, papel de baño. Federal, y ahí vengo hasta los dos templos, y ahí tomé un 647 y me bajé acá en el Mercado Rezo, para no llegar temprano. Así le hice. Sí, 275, el 214, esos vienen para acá, el 214 se va por Las Damas, hasta por allá. Ah, lejos. Sube por ahí, sube por Las Damas. Sube primero por esta de, la que baja de Prisciliano Sánchez y que toma así el recovecito. Ajá. Esa toma, y luego le da para la de Medrano, para la de Caldama, para la de Ramo Medrano, y se van esas, y ya por allá agarra Medrano. Ah, ¿y por dónde se baja usted? No, yo me bajo aquí. Ah, ¿aquí? ¿Por aquí? Sí. Ah, tú lo deja muy cerca. Pues sube aquí, el 647 sube aquí, el 214, el 45, el 45B. Ese va derecho hasta allá, aquí está hasta donde. Y yo ayer tuve que ir a veces del INE hasta allá. Ya me dijeron que no, que dos testigos que vivan en mi mismo, donde yo vivo, y una este, la de los años, que cuesta 80 pesos. ¿Y por qué? Yo que soy de Mazatlán, a mí sí me la dieron. Pues sí. Y hay muchísima gente aquí que no, pues porque se tuvieron miedo allá, los de Mazatlán tienen muy mala fama. No, pero, que son como... no, pero es que hay mucha gente de otros lugares que está aquí, mucha gente de afuera. Se las dan a ellos también. Sí, pues nos ven y se compadecen, ¿no? ¿Quién sabe qué será? Ay, ¿y usted por qué no? ¿Por qué no se compadece usted? De ahí no, ni porque... Ya, ya puedo ir a la casa. Quiero ver si es posible... Bueno, hay un preparado. Hay un preparado. Ah, sí, me decía. Se vino más pronto ahora, ¿eh? Se vino más pronto ahora. Sí, porque me gusta. Está bonito ese pantalón. Hay muchos caballeros. Lo uso dos o tres veces a la semana. Está bonito el pantalón. Está bonito el pantalón. Sí, sí, yo sé. Pero está bonito. Está bonito. Bonito color y figuras. Tiene bonito color y figuras. Y la tela se ve bonita también. Estas ruedas ya si no se te van a visitar. Las ruedas ya se te van a visitar. ¿Sí? ¿Sí? Ya ves, sabido de otra edad que le ibas a cambiar, no ibas a comprar la pintura. Pero... pero también comprar la película te sirvió para animarte a cambiarlo. Y se ve más moderno, después se ve así como más más tradicional para las mujeres que van a mandar. Y este se ve como un recurso para cargar herramientas. Ahí está, y de los pasteles, pues hay tres que los Qué buena. Bueno. Y el que se está robando la ropa, porque parece que hay alguien que se está robando ropa de las mochilas, ¿eh? Tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿sí son los señores? Otra cosa, antes de que se me pase. Para el domingo 19, o sea, de este domingo el 8, vamos a estar, pues es domingo. Es domingo, se quedan aquí, pero hay que procurar estar aquí a las 5 de la tarde para que se bañen, para irnos, porque nos invitan a una procesión en el barrio de la Soledad para venir al templo ese domingo, para que estén limpios, bañados, irnos a la procesión al barrio de la Soledad y de ahí venirnos en procesión al templo de San Sebastián por motivos de las fiestas patronales. ¿Sí? De este domingo al otro, ¿sí? ¿Ya viene el horario? ¿A qué horas? Entonces salimos de aquí a las 5 cuadras de aquí. Ahorita vamos a hacer el listo. A ver cómo mandaron el programa. Aquí está. Domingo 19. ¿Estará aquí a las 5? ¿Ya listos? Hey. Para irnos a las 5:15 más tarde e irnos para allá. La Soledad y a las 6 se canto de las vísperas y después ya la vida de San, porque ustedes fueron cargadas a San Sebastián. ¿Sí? Entonces es eso, ¿sí? Para este día, 19, están las 5 listos aquí, pues los que se quedan aquí y los que salen, pues más tarde salían las 5 listos. Es eso. El sábado, ya no viene mañana el muchacho de poner el piso, el sábado se va a poner el piso, entonces es esto. El sábado en la mañana, o sea, para amanecer este sábado, pongan las camas a la mitad del cuarto y empiecen a poner el piso. También pongan el de abajo, el de cuarto, y también ahí hay que poner el piso. Acondicionen ahí para que terminen de poner ese piso, ¿vale? ¿El de las mujeres? No, mujeres no. Está bien en los años. Vamos a ponernos de pie para continuar con nuestras últimas oraciones. Sábado, en la mañana voy a trabajar. Pero en la tarde, ¿cuál es el domingo? Ah, el domingo, por favor. El domingo. Nos podemos levantar varios días temprano a las 6. Se va a poner todo, compadre, no dicen nada. No vayan poniendo piso. A nivel bajo. ¿Eh? A nivel normal. ¿A nivel cómo va? Creo que necesitamos ver este nivel. ¿Está bien? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mi hermano. Hermanos, llegamos al final de esta jornada que Dios nos ha concedido. Reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidamos perdón a Dios por ellos. En este día me acordé de Dios, le di gracias por este día y vi en su presencia el amor, recordando que Él es mi Padre, que me cuida de mí. Oré, di un gracias, bendije los alimentos. Bendije a las personas que me hicieron el bien en este día. Entré a alguna iglesia a rezar, a visitarlo en mis hogares. He estudiado algo de catecismo, de la palabra de Dios. En mis deberes para con los demás he sido respetuoso. He tratado a los demás como quieren que me traten a mí. He visto primero el bien del otro antes que el mío. Me emborraché en este día, tomé una droga, ¿Cómo fueron mis pensamientos, negativos o positivos? ¿Cumplí con mis deberes? ¿Llegué temprano a mis deberes, a mi trabajo o a lo que hago? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o otra ilusión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso le doy a Santa María, siempre Cristo, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que quisiera pedir ante Dios el Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como el niño que no sabe dormirse sin cogerse la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse sobre sus manos al caer la tarde. Como el niño que sabe que alguien vela sus sueños de inocencia y esperanza, así descansará mi alma segura sabiendo que eres tú quien nos aguarda. Tú endulzarás mi última amargura, tú liberarás el último cansancio. Tú cuidarás los sueños de la noche, tú borrarás las huellas de mi llanto. Tú nos darás mañana nuevamente las torches de la luz y la alegría. Y por las horas que te traigo muertas, tú me darás una mañana viva. Amén. Amén. ¿Podemos cantar? Mi carne descansa sereno, mi carne descansa sereno, protégeme Dios mío, yo digo al Señor, tú eres mi bien, Dios es el Señor, en la tierra no me satisface. Mi carne está serena, multiplica la estatura de Dios es el Señor. No derramaré tu vida si me consumando, ni tomaré su nombre en mis labios. Mi carne está serena. El Señor es el otro de la vida de mi papá, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un otro hermoso, me encanta mi heredad. Mi carne descansa serena, bendecirá al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente, tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Mi carne descansa serena, por eso se me da el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu pie conocer la corrupción. Mi carne descansa serena, me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perfecta a tu derecha. Mi carne descansa serena. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mi carne descansa serena. Que el mismo Dios de la paz os fundare totalmente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado en el resto, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú eres donde alma y verás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, hermano, Señor, encomiendo mi espíritu. Dálvame, Señor, del cielo, protege de nuestro ritmo, para que veremos tu Cristo y descansemos en paz. Podemos decir. Ahora, Señor, según tu promesa. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo y sin paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado de todos los pueblos. Que luz para alumbrar a las naciones. Y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos un Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que retornen nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día, y así fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos concede su tranquila y en la santa muerte. Amén. Amén. Dios te salve, rey y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, rey y madre, de los pecados y por ti ahora. A ti se inspirando a su inspirante en esta maternidad y gracia. Ea, Dios, Señor, a la fe de la vida. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este tercero, nuestro Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Según San Lucas. Una vez estando Jesús en un pueblo, se le presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayó el hombre en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conteste. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a despoblado para orar. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ser leproso era ser maldito. Porque la lepra, como saben, va destruyendo poco a poco la carne de la persona, se va cayendo en pedazos el ser humano, su carne, va pudriendo. Entonces, Moisés le pidió por parte de Dios que aquel que empezara a tener como brotecitos o escamas en su piel, se retirara del pueblo porque estaba impuro. Tenía que retirarse, tenía que vivir fuera del pueblo. Viviendo fuera del pueblo, si iba a entrar al pueblo, debía llevar una campanilla colgada al pescuezo, ubicando de que estaba enfermo de lepra, para que la gente se pudiera retirar. Si no lo hacía así y entraba al pueblo, era condenado a que fuera apedreado. Tenemos, y decían también que aquellos que se acercaban a los leprosos y los tocaran quedaban impuros, no podían tocarlos. Jesús, nuestro Señor, se acerca y ve a este leproso y le ofrece la salud. ¿Quieres curarte?, le dice. Y el leproso dice: sí, quiero. Qué hermoso compasión del Señor. Aquel que estaba prácticamente, pues ahora sí, condenado a la muerte, desprestigiado. Lo más doloroso no era la lepra, era el ser rechazado, el ser descartado del pueblo. Jesús lo levanta, lo reanima: ¿quieres curarte? Y así nos pregunta a nosotros: ¿cuál será nuestra lepra? Nuestros vicios, nuestros pecados. Pecados de impureza. Dicen los padres espirituales que la lepra es una impureza, la falta de castidad, todas esas cosas, porque la lepra trae tristeza al corazón. La impureza, la falta de castidad, trae tristeza también al corazón. Que el Señor cure nuestro corazón. Y esa noche que se nos presenta, nos dice: ¿quieres curarte? Le digamos: sí, Señor, quiero, cúrame. Que toda la noche repasemos en nuestra mente, en nuestro corazón: sí, Señor, quiero, cúrame. Que esta sea nuestra oración en esta noche. El Señor esté con ustedes y con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Este Alberto, llévate la campanita. Que pasen buenas noches, señores. ¿Vas a lavar, no, yo? ¿Lo vas a lavar? Ah, pues pide. Pide. ¿Sí te dieron dulces? ¿Sí te dieron dulces? Sí, sí, todavía. Qué bueno. Y ese no se hace nada. Thank you.

Gracias. Me había olvidado. Te recomiendo que no se te olvide porque si no me decidía, te va a dejar. No, pero mañana temprano lo voy a quitar, que está de nuevo. Temprano lo voy a sacar. Aquí y está el agua y este lavado, este lavador está mejor. No hay que ir el jabón. Esta es como la quinta vez desde que estoy aquí. La quinta vez que estoy más. Compa, me voy a ir si no te apuras, porque yo tengo cosas que hacer. A las 6, ya va a salir más tranquilo, ¿verdad? Sí, pero es que por andar con ese trabajo que todavía tengo la esperanza, pero casi ya. Ajá. 4 varos diarios. ¿A qué va a salir? Ah, sí. Ah, sí, está bien. Está bien. Hasta las 12 de la noche. No hay estar aquí para que no. ¿Listo, papá? ¿Qué conseguiste? ¿Qué conseguiste? Ya me voy. De nada.

¿Qué pasa? Me lo viste de pie, lo podemos hacer todo, ¿sí? Hola.